Y hablábamos de Melody arrancando el programa porque hoy se llevará a cabo la formación de la Comisión Justicia por Melody en relación entre la familia de Melody Barrera y la organización CLIC. Para hablar de ello estamos en comunicación telefónica con quien es parte de la CLIC. Estamos hablando de Marito Vargas, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Marito? Buen día, Gaby, ¿cómo estamos? Bien. Arrancando con este calorón que dice que llegó el verano. Impresionante ese calorón que nos quita la primavera. Se adelanta. Sí, eso sí. Se adelanta. Bueno, Marito, arrancando esta semana y con esta propuesta fundamental, ¿no? De poder armar este espacio. Sí, a nosotros, bueno, nosotros desde la organización venimos trabajando con la familia desde el primer momento, con la mamá, con las hermanas de Melody. Para recordarle a la audiencia, Melody Barrera es una chica travesti asesinada de 6 tiros el 28 de agosto, en la, sábado en la noche, en Guaymallén, frente al Sanjón, en la zona roja mendocina, digamos. Luego de la investigación se detiene a un policía como sospechoso y hoy por hoy es la persona que está imputada por el asesinato, digamos, de Melody. Nosotros lo que queremos, digamos, tanto como la CLIC, como la familia, es que el crimen, digamos, hubieron tantas muertes de nuestro colectivo, ¿no? Venimos de una historia tan terrible que me parece que ya es tiempo, después del avance en las leyes, después de todas las cuestiones logradas, que toda la sociedad diga basta, basta de matarnos, ¿no? Uh-huh. Antes, yo creo que este policía contó o leyó cómo era la situación antes, donde las mataban o nos mataban a nosotros como moscas. Hay un dicho en la ruta que dicen las trabas que están en los circuitos prestibularios que dicen lo pagó la noche, ¿no? Uh-huh. A nosotros nos pagaba la noche, no nos pagaba nadie. Entonces me parece que hoy por hoy ya no es tiempo de esto, y que el avance en las leyes y que el matrimonio igualitario, que la identidad de género y el cupo laboral trans también tienen que traducirse en un grito de toda la sociedad diciendo basta de travesticidio. Nosotros, yo trabajando con la mamá, que hoy va a estar en esta comisión que nosotros vamos a formar y empezar a crear, digamos, también para hacer una cuestión, para sacarlo a la sociedad, para que toda la gente lo discuta, para que toda la gente se comprometa y diga basta de matar a la diversidad sexual, basta de que estos crímenes queden impunes. Nosotros, me parece que en ese sentido, esto es este es el mensaje que queremos decir, y me parece que en esto no podemos dejar pasar esto nunca más, digamos, porque Melody era una nuestra. Uh-huh. Melody podría haber sido cualquier otra chica travesti, podría haber sido cualquier otro pibe gay, cualquier otra torta, digamos, una cosa que matan por su orientación sexual o su identidad de género. ¿Hasta cuándo nosotros vamos a soportar esto? Nosotros hemos sacado una convocatoria amplia porque en ese sentido me parece que esta lucha debe ser transversal, que toda la sociedad, porque a todos nosotros, vos sabés que en alguna entrevista yo siempre decía, putas, tortas y trabas, no venimos del exterior, del espacio exterior, y somos parte de sus familias, estamos en todas partes. Entonces creo que debe haber un compromiso de toda la sociedad para decir basta de travesticidios y basta de que nuestros asesinatos queden impunes. Esa es un poco la idea. Totalmente, Marito, y en este sentido hay una invitación a quienes quieran sumarse desde las distintas organizaciones, ¿no? A nosotros nos parece fundamental eso. Tanto activistas LGBT, grupos feministas, militantes del feminismo, organizaciones, partidos, sindicatos, entendemos que esta lucha es transversal. Nosotros hoy por hoy, la reunión, bueno, estamos en plena pandemia y en esto amerita que la primera reunión sea por Zoom, ¿no? Claro. Nosotros ahí en nuestras redes, en las redes de la CLIC, vos ahí tenés el flyer que yo no lo puedo ver porque tengo el teléfono en la mano, pero sí. Ahí están las redes para poder pedir el Zoom que vamos a hacer hoy a las 6 de la tarde. Va a participar la abogada que está acompañando a la familia, es Viviana Beigel, de la organización SUMEC. Va a estar la familia de Melody, vamos a estar nosotros. Nos parece que en ese sentido la idea de formar la comisión es empezar a pensar entre todos, o con los aportes de todas las personas que militan o que activan, cómo nosotros salimos a decirle a la sociedad basta de matarnos, cómo buscamos el mejor mensaje para que nuestros crímenes, primero para que no sucedan más. Uh-huh. Nosotros queremos una sociedad sin violencia, ¿no? Y en definitiva también queremos una sociedad sin violencia, sin muerte y con justicia. hay cosas que son inevitables. Nosotros no podemos volver el tiempo atrás y Melody hoy está muerta. Lo que nosotros queremos es que esa muerte no sea en vano y que no se y que no exista impunidad y que otro asesino luego, cuando vaya a ejecutar un acto tan atroz y tan terrible, la piense tres veces, ¿entendés? Eso es lo que nosotros queremos. Nos parece que no podemos seguir tolerando estas situaciones. Totalmente, y cada vez que también hablamos de Melody, inmediatamente se me viene, digo, y en esto de todo lo que, de todo el camino que falta, se me viene el tratamiento mediático, por ejemplo, que tuvo, que fue terrible. Sí, no, los medios, la verdad es que, por eso digo, nosotros hemos convocado también a muchas, vos ahí, Gaby, invitadísima, pero hemos convocado también a muchas compañeras de la comunicación social, ¿no? Uh-huh. Del periodismo, porque también me parece que es importante salir a contraatacar este discurso. Sí. El discurso hegemónico te estigmatiza, te culpabiliza. Ustedes, las mujeres, lo saben mejor que nadie, ¿no? Te matan de 20 tiros y los medios te dicen tenía la falda corta. Bueno, nos pasó como lo mismo a nosotros. Claro. Entonces me parece que en ese sentido tenemos que ser fuertes, acompañar a la familia y dar un mensaje a toda la sociedad, que es un mensaje y no es un... Nosotros no peleamos por privilegios, nosotros peleamos por justicia, por la justicia que cualquier persona debe tener en este país. Marito, entonces hoy, 9 de noviembre a las 18 horas, hay que pedir la dirección a través de Instagram o de Facebook a través de la CLIC. Sí, vos sí podés decir bien las direcciones. Dale. Y si no, bueno, yo soy Marito Vargas, me pueden buscar en Instagram o en Facebook y me piden también la dirección. Pero bueno, es importantísimo que toda la sociedad y que todas las organizaciones y que todas las expresiones políticas puedan acompañarnos en esto. Seguro que sí, gracias Marito, te mandamos un abrazo enorme desde acá. Gaby, un abrazo inmenso, gracias siempre por estar. No, por favor, hasta la próxima. Hasta luego. Lo escuchábamos a Marito Vargas, entonces hoy a las 18 horas la podés pedir la dirección para poder entrar a la reunión y acompañar esta formación de la comisión desde las distintas organizaciones sociales, sindicatos, a todo el colectivo LGTBIQ+, que pertenezcas a través de @click_mendoza, a través de Instagram o por Facebook a través de la CLIC.